No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el wall. Wall, wall, wall, wall, wall, wall, wall. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, ladies, no me lo hagas por el wall. And you know it's all over the country, and no me lo hagas por el wall. Over 5 million, no me lo hagas por el wall. It's a huge number of people. Provoca por el no me digas que no tienes que ir al baño cuando te miro, te la pasas facebookeando y luego suspiro, te vas a quedar un rato y mucho más, más. No me digas que tienes otro cumpleaños del que hace un año ni te hubieras enterado. ¿Será que ahora es moda festejar con los extraños y brindar por brindar? No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el close, close. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el wall. Wall, wall, wall, wall, wall, wall, wall, wall.